Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguerdiko 12etan Easo plazatik. Donostia defendatuz, por un modelo de ciudad habitable. Manifestación, domingo 26 de mayo. A las 12 horas del mediodía, desde la Plaza Easo. Asociaciones vecinales y movimientos sociales denunciamos que el Ayuntamiento de Donostia está promoviendo e imponiendo proyectos y operaciones urbanísticas que no tienen nada que ver con las necesidades de la ciudadanía. Las consecuencias de esta política son cada vez más graves y la sufre la mayoría de los y las vecinas día a día. La ciudad entra en un proceso salvaje de turistificación, aumenta la emergencia habitacional, expulsa a las y los vecinos de sus barrios, destruye patrimonio arquitectónico y natural, reduce las zonas verdes, pierde pequeño comercio y afecta al tejido sociocultural de la ciudad. Donostia se está haciendo cada vez más inhabitable y no aceptamos lo que se está haciendo con nuestra ciudad. Por todo ello, te invitamos a participar en las iniciativas y movilizaciones contra este modelo de ciudad. Donostia defendatuz. Por un modelo de ciudad habitable, defendamos Donostia. Manifestación domingo 26 de mayo a las 12 horas del mediodía desde la Plaza Easo. Las decisiones tomadas por el gobierno municipal, ignorando el interés general y la voz de la ciudadanía, se toman una tras otra. El inicio de las obras del segundo edificio de Bass Culinary Center, destruyendo el parque de Manteo y cediendo un importante patrimonio de suelo municipal a una universidad privada. El proyecto de centro comercial en el Cerro de San Bartolomé. Limitar la oferta de alquiler social y dar prioridad a la vivienda especulativa. No tomar medidas para expulsar a los fondos buitres de la ciudad. La promoción desmesurada de la apertura de hoteles y la regulación ineficaz de los pisos turísticos. El sobredimensionamiento de los planes urbanísticos que afectan a los barrios de Altza, Herrera, Añorgachiqui y del Urumea en beneficio del lobby del ladrillo. La destrucción y artificialización del suelo natural, zonas verdes y arbolado tan escaso en la ciudad. El incumplimiento de sentencias que obligan a restaurar la zona rural de Belarcha y la promoción de un macropolígono que supone la destrucción completa de ese entorno. El alinearse activamente con la parte infractora en el caso del chalet ilegal de Xavi Alonso en Igeldo. La ocupación y privatización del espacio público por la hostelería. Impulsar el insensato proyecto de la pasante de metro y recortar los servicios de Debus. Limitar la zona de bajas emisiones a la zona turística. La mala gestión de los residuos, con la peor tasa de separación de residuos de toda Guipúzcoa y la grave contaminación acústica provocada en la parte vieja. La aplicación de la ley Mordaza y de ordenanzas municipales que castigan la expresión de los conflictos sociales. Estos y otros muchos ejemplos demuestran que están vendiendo Donostia de forma peligrosa e irreversible. Por todo ello, te invitamos a participar en las iniciativas y movilizaciones contra este modelo de ciudad. Donostia defendatuz. Hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa. maiatzak 26 igandean, eguerdiko 12etan, Easo plazatik. Adiskide bat bazen, orotan bihot bera, poesiaren egoe, sentimenduzko bertsoe, antzaldatzen zutena. Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguerdiko 12etan Easo plazatik. Esia urraturi, libratu enkanta. Lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahiri. Sakonena ne oitzesan ezin diren estalitako egilen oiurik bortitzena bortitzena nunago zer larretan gure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguerdiko 12etan Easo plazatik.